8 de la mañana, 47 minutos, estoy ya en contacto con el ingeniero Juan Greco, quien es delegado por la provincia de La Pampa en el COICO. Buen día, ¿cómo está, ingeniero? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Bien, entiendo que hubo nevadas en la cordillera, pero no nos hagamos muchas ilusiones, ¿no? Porque el río Colorado no va a estar recuperando el caudal que todos esperábamos o que creíamos, ¿no? Sí, efectivamente, estamos en una situación semejante a la del año anterior, en realidad. Las nevadas que se publicitaron, digamos, del punto de vista de lo que fue julio y agosto, en realidad recompusieron medianamente la situación, pero no dejan de ser una situación muy, muy parecida a la del año pasado. Es decir, seguimos estando en una situación de lo que nosotros denominamos escasez hídrica, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto hace que todos los sistemas de riego de la cuenca estemos en una condición de muy estricto control y restringiendo riego, obviamente, ¿no es cierto? Eso es así porque, bueno, debemos cuidar el agua que tenemos, el embalse Casa de Piedra no se va a recomponer, esa es la realidad, tendrá valores similares en los topes a igual al del año pasado, pero lejos estamos de una situación de cuando nosotros pasábamos por la ruta y veíamos un único lago. Hoy se ven islas, lamentablemente, ¿no? Por la escasez de agua que hace que afloren suelos que habitualmente estaban sumergidos, obviamente, ¿no? Pero eso indica qué es lo que está sucediendo ya por el año 13 consecutivo con el río Colorado. Obviamente no es una situación querida, pero bueno, nos obliga a todas las provincias, a los que trabajamos en los sistemas de riego, a ser muy muy estrictos y muy justos en la medición para que todos podamos compartir el agua de la cuenca, esa es la realidad. Sí, sí, o sea, no estamos hablando de que haya un derroche, sino sencillamente la escasez hídrica que hay que hace que se tenga que tomar medidas más adecuadas y fundamentalmente, bueno, como usted decía, no es de ahora, esto viene de hace rato, de manera que por más que se sigan haciendo las mediciones, ya se está previendo de que no va a haber mucha mejora. No, lo que sí debo decir es que lo que sí está garantizado para todas las localidades de la cuenca y para nosotros el acueducto, la provisión de agua potable, eso sí, obviamente. En realidad el riego es el que se lleva casi el 95% del consumo del río Colorado. O sea, ahí es donde justamente tenemos que ser todas las provincias con los organismos de control muy estrictos en el cumplimiento de lo acordado, que obviamente más de una vez suscita alguna discusión entre las provincias, porque bueno, en la escasez es donde cada uno reclama lo que pertenece, pero hay que distribuir la escasez en este caso y así lo... Ya por eso digo, estamos en el año 13. Nos ha dado una mecánica en la cual todos tratamos de cumplir y de controlar al otro, como debe ser en la distribución de una cuenca interprovincial, ¿no es cierto? La metodología que se emplea en el COIRCO, en cada una de las reuniones que tenemos, ya sea las programadas mensuales o las intermedias, porque esto nos obliga a estar en un contacto semanal, diario a veces, para saber qué es lo cómo tenemos que operar la presa Casa de Piedra y qué tipo de situación se vive en cada una de las áreas de riego, ¿no es cierto? Pero es así, es nuestro trabajo y bueno, y hay que distribuir lo poco que hay. Juan, ¿las próximas mediciones para cuándo están previstas o se hacen permanentemente? No, las mediciones se hacen permanentemente. Lo que sí va a suceder ahora con el río Colorado, obviamente viene una época de deshielo, que habitualmente se mantenía en creciente el río Colorado prácticamente hasta fines de diciembre. Esto va a ser mucho antes porque la nieve es mucho menor. O sea que, en realidad, nosotros tenemos en la alta cordillera cuatro estaciones de medición de nieve. Como están, sabemos perfectamente en cada pequeña cuenca, subcuenca que le decimos nosotros, cuánta nieve hay, sabemos con bastante precisión cuánta agua tenemos arriba a finales de agosto, septiembre, cuando terminan las nevadas. O sea, hoy podemos decir que estamos en una situación igual al 2021. ¿Por qué? Porque esos sistemas de control que tenemos nos dan que la cantidad de nieve que tenemos, la densidad y la temperatura, que también la controlamos en la alta montaña, ya estamos en el periodo de deshielo. Es muy raro que venga una nevada importante, ya prácticamente no va a existir. Uh-huh. Eso hace que sepamos de antemano qué es lo que puede llegar a suceder. Pero no van a ser crecidas extraordinarias, a excepción de que haya alguna lluvia extraordinaria en la alta cuenca que nos pueda ayudar en algo, ¿no es cierto? Pero es algo aleatorio, ¿no? El régimen del río Colorado es nival. Nosotros dependemos de la cantidad de nieve que tiene la cordillera, que, bueno, es un fenómeno que no se está dando únicamente en la cuenca del Colorado, lamentablemente se está dando en casi toda la cordillera, pero con una diferencia importante. Digo respecto de otras cuencas, caso concreto de la Tuelo o la del Desaguadero. Acá hay un comité de cuenca en la cual cinco provincias discutimos y nos enojamos entre nosotros a veces, pero establecemos los parámetros de consumo de cada una. En las otras cuencas no hay un comité como el Coirco. Eso hace que Mendoza unilateralmente maneje las presas a su antojo. Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Y con San Juan exactamente lo mismo. Por eso sucede lo que sucede en la cuenca del Desaguadero. Uh-huh. Nombraste Mendoza y yo es como que se me traba una ya a esta altura porque nunca termina de sorprenderme Mendoza. Siempre hablamos de federalismo, de cuidado de hermanos, y sin embargo nunca deja de sorprenderme. Así como hace un tiempo atrás dije un gobernador de esa provincia que dijo que pensaba independizarse del resto de la Argentina, también le buscan poner un valor al agua. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el dato? ¿Quién puede pensarlo desde ese lado? ¿Y para qué? Si tenés una opinión, por supuesto. Ya a esta altura no sorprende la actitud de Mendoza porque, primero, que no es nueva. Hoy hemos visibilizado con mayor apertura qué es lo que está sucediendo con Mendoza, pero esta actitud viene desde que Mendoza era provincia, La Pampa no, y después cuando fuimos provincia e hicimos los reclamos que correspondía, la actitud de Mendoza siempre ha sido la misma respecto del control del agua. El concepto de cuenca hídrica para ellos no existe. Sus límites son los límites de la provincia de Mendoza y si el río nace en mi provincia, el río es mío. Nada más absurdo que esa postura, que obviamente habla más allá de los cambios de gobierno. Mendoza ha tenido gobierno de distintos colores políticos y la política hídrica ha sido exactamente la misma. Yo les digo que son verdaderos piratas del agua, ¿no? Porque se han robado todo el agua que han podido, tanto perjudicando muy fuertemente a la provincia de La Pampa y al resto de las provincias. No nos olvidemos que la cuenca del Desaguadero es la cuenca más grande de la República Argentina y es el desastre ambiental más grande que han producido dos provincias, fundamentalmente Mendoza y San Juan, al no compartir las aguas de los ríos que forman el río Desaguadero, que otrora desembocaban en el Colorado cuando no había diques, ¿cierto? Sí. Y el refugio de ellos es que sobre hechos consumados. Dice, ¿cómo vamos a romper un oasis que hemos creado en San Rafael o en General Alvear para darle agua a ustedes los pampeanos? Pero ese oasis de 3.000 o 4.000 hectáreas produjo un oasis más de 50.000 hectáreas, que es un desierto, en el caso concreto del Atuel, y con más razón cuando es con el agua del río Salado, ¿no es cierto? Esa es la actitud que ha tenido Mendoza. Ante una resolución de la Corte Suprema, sigue sin cumplirla, La Corte Suprema tampoco ha hecho mucho esfuerzo, obviamente, para que eso se cumpla. Es decir, acá hay casi, yo diría, una acción conjunta de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no es cierto? Pero bueno, es algo que no vamos a bajar los brazos. Creo que ha sido clara la política del gobierno de la provincia de La Pampa. Lamentablemente no tenemos a veces mucha compañía del resto de las provincias, porque convengamos que la cuenca del Desaguadero también lo forma las provincias de Río Negro y provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y en la cuenca del Colorado nos costó mucho que esas provincias cambiasen el voto respecto de Portezuelo del Viento. Pero bueno, es una actitud que hace que no bajemos los brazos y seamos, sí, siempre los que protestamos, sí, vamos a seguirlo haciendo, porque entendemos que es lo que corresponde. Sí, pero además el agua es un derecho humano. Digamos, la justicia ha dado dictamen favorable en reiteradas ocasiones, sin embargo, Mendoza sigue haciendo lo que quiere. Está faltando alguien que multe, que controle o que haga otra cosa, porque evidentemente la justicia emite un dictamen, lo escribe, lo firma, pero chaus. Mendoza sigue haciendo lo que quiere. Pero no lo hace ejecutar. Exactamente, por eso digo, nos está fallando la justicia. Y en este caso sí, sin ninguna duda. Y es nada menos ni nada más que una resolución de la Suprema Corte. ¿Mm? No es de un tribunal inferior. No. Juan, yo te agradezco muchísimo, como siempre, tu explicación, el tiempo que nos has brindado. Bueno, recordar esto, el agua no tiene precio, el agua es indispensable, el agua debería correr como quiere, el agua es un tema que no debe estar algún día cuando lo habla algún profesional o el viernes pasado cuando se hizo esa movilización desde el Puente de los Vinchuqueros y ver ese cauce seco que ojalá no nos tocara. El agua tiene que ser un tema de Estado, un tema de todos los días, y protegerlo y cuidarla es responsabilidad de todos, hasta cuando abrimos la canilla para lavarnos los dientes, ¿no es así? Sin ninguna duda, y referido a lo que recién acabas de decir, a nosotros en Santa Rosa nos parece que el río Colorado está muy lejos, pero en realidad nos tenemos a muy pocos metros de nuestras canillas, sí, porque casi el 80% del agua que sale de la canilla de cada uno de nosotros viene del río Colorado, a través del acueducto del Colorado. O sea que el río Colorado lo tenemos muy cerca y dependemos muchísimo del río Colorado para consumo humano y para nuestra provincia. El desarrollo del sur de nuestra provincia está íntimamente ligado a que cuidemos el río Colorado. Muy bien. Juan, muchísimas gracias. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Muchas gracias a ustedes, al contrario. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos, gracias.